Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza, de la misma manera también los hombres. Abandonando el uso natural de la mujer, se encendió en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien con reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, perversidad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractadores, calumniadores, aborrecedores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, arrogantes, inventores de lo malo, desobedientes, rebeldes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, desleales, sin amor despiadados, ¿sí? Dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican, ¿sí? Y quiero platicar con ustedes en esta noche. En el Congreso estuvimos viendo algunas cosas, como la verdad de Dios es cambiado por la mentira de este mundo, ¿sí? Y si tú no estuviste en el Congreso, yo te animo a que escuches las pláticas para que las puedas estar escuchando. La verdad, fueron muy buenas. Y cómo hoy en día el mundo estamos adoptando cosas que es una mentira, ¿sí? Pero lo estamos llevando aún, escuchen bien, a la iglesia, a las familias, y lo hacemos como muy normal, ¿sí? Y hoy en día estamos viendo todo esto. Díganme si no hoy en día estamos viendo esto que leímos aquí, ¿sí? ¿Por qué? ¿Están siendo desobedientes? ¿No escuchan lo de Dios? ¿Y qué pasa? Ellos siguen en sus razonamientos, ellos siguen en sus conductas, ellos siguen en su forma de ser, en su manera de ser, y dicen, bueno, pues es que ahí a ver qué. ¿Y qué pasa? Todas las consecuencias, ¿sí? Pero quiero que veamos aquí, en el versículo 21, y dice, pues sabiendo que conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ¿sí? Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos y su necio corazón, ¿sí? Ahora escuchen, hoy en día el ser humano se está envaneciendo aquí, ¿eh? En su razonamiento, ¿sí? Y es que yo pienso esto, y es que yo creo esto. ¿Alguien lo ha oído? ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Es lo que dice Dios? ¿Sí? Y está hablando y dice, ¿eh? Pues habiendo conocido a Dios, no que no lo conocían, ¿eh? Sino que cuando lo conocieron, se envanecieron en sus razonamientos, ¿y qué? Y dice, y su necio corazón fue entenebrecido. No estaba entenebrecido, ¿eh? ¿Sí? Sino es un proceso. Y dice, y profesando ser sabios. Yo el otro día oí algo y estábamos, ¿qué, dónde estábamos? Estábamos entre unos doctores y oí a un doctor, es que no me acuerdo si fue cuando operaron a mi hermano o algo, me acuerdo de las palabras, pero no el momento, y me acuerdo que estando ahí estábamos hablando de Dios y estábamos hablando de un doctor, y se voltea un doctor y dice, dice, pues entonces sí le llegó Dios, dice, porque el doctor pues no cree en nada de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se están envaneciendo en su razonamiento. Ellos piensan tener todo, ¿sí? Y sabes una cosa, tengamos cuidado, ¿sí? Y si tú ahí, márcalo, ¿sí? Ten cuidado de que se envanezca tu razonamiento y escuchen, y que tu corazón se endurezca, ¿sí? ¿Por qué? No las cosas que está pasando en el mundo, no las veamos normales. Por lo que esté pasando el mundo y todo es una locura, salud. Entonces, ¿qué pasa? ¿En mi hogar va a ser normal? No. No quiere decir que la verdad de Dios se va a cambiar por la mentira del enemigo, sino tenemos que ser sabios en que la mentira del enemigo sigue siendo una mentira, llueve o truene. No porque cambian los tiempos, no porque todo va cambiando, sino que la verdad de Dios no debe de cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Hoy en día podemos ver y a mí precisamente hoy, yo no había oído, estaba ya bajando mi plática y todo y en la mañana y empecé a buscar unos datos, ¿sí? Y saben, empecé a buscar unos datos acerca de unas estadísticas. Y les voy a leer esto. Dice, esto fue en el 2015. Dice, los hogares también se clasifican de acuerdo a las personas que los dirige. La información de la encuesta intercensal del 2015 muestra que el 29% del total de los hogares son dirigidos por una mujer. Esto significa que 9.266.211 hogares tienen jefatura femenina. ¿Sí? ¿Se fijan? La jefatura femenina, escúchenme, del 2010 al 2015 ha aumentado 4 puntos porcentuales en las estadísticas, de que la mujer es la que lleva las riendas. ¿Sí? Hemos estado hablando, el domingo creo que platicamos eso, hablamos eso. ¿Sí? ¿Y qué pasa? De que los hombres necesitamos meternos no nada más en las cosas del trabajo, pero que también nos metamos en lo que es Dios. Porque hoy en día la mujer es la que lleva las riendas de la casa en lo espiritual. ¿Sí? Hoy en día la mujer, yo les decía, ¿quiénes las que más sirven? Las mujeres. ¿Sí? ¿Quiénes las que están ahí empujando y que los hijos lean la Biblia? La mujer. ¿Y el hombre qué? ¿Cuándo de quién es responsabilidad? ¿Del hombre o de la mujer? ¿Eh? Mira, hasta responden las mujeres. ¿De quién es? ¿De nosotros? ¿Sí? Escúchenme algo. Hombres, y necesitamos cambiar eso. ¿Sí? Tú debes de ser el modelo de cómo sirves en tu hogar. Hablando en la iglesia. Tú debes de ser el modelo de cómo lees la palabra. Tú debes de preparar el camino para que tu familia pueda conducirse por el lugar donde tú has visto en la palabra y ese es el punto que van a caminar. ¿Sí? Y hoy en día la mujer está marcando esto y es algo tan fino que se está metiendo en las familias, en la iglesia, y escúchenme bien, va a destrozar familias, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué pasa? Hoy en día, díganme si no es cierto, los niños cada vez los vemos más afeminados. ¿Cierto o no, papás? ¿Y eso es culpa de quién? De la mamá. Eso es culpa del hombre. ¿Sí? Cada vez vemos las niñas más entronas. ¿Sí? Y no estoy peleando que no pueden hacer cosas ni que esto, no estoy diciendo eso, no me malentiendan. Sino la mujer Dios la hizo femenina. Al hombre Dios lo hizo varón. Y que podamos conducirnos por ello. Y esa es responsabilidad del padre. ¿Sí? ¿Por qué? Yo tengo hijo y yo tengo hija. Yo no puedo tratar a Derek de una manera y a Nevai de otra manera. ¿Sí? O de la misma manera. Perdón, me equivoqué. A Derek de una manera lo tengo que tratar de diferente que Nevai. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Nevai es niña. ¿Sí? Yo el otro día veníamos para darle la diferencia. Veníamos precisamente ayer y fue un chiste que y veníamos divirtiéndonos, ¿no? Y agarramos, íbamos y vimos un carrito de cocos. ¿Sí? Entonces me ocurrió decirle, Dere, ¿quieres un coco? ¿Dere, es un coco? Hijo, pa, pero yo sabía que no le gustaban. Y dice, hijo, pa, pero es que un coco, pues, y estaba pensando que pero pues con piña o algo, estaba en sus rollos, ¿no? Dice, bueno, ¡pum!, que le doy uno, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Se empezó a morir de la risa, ¿no? Caí redondito y empezamos a risa, risa, ¿no? La pasamos ahí, padre. Llega y me dice, papá, Nevai. Y yo, no puede ser. Nevai, ¿quieres un coco? Se voltea Nevai, nos ve a los dos, pero ve a su hermano con los ojotes, ¿no? Así como diciendo, di Nevai que sí, di Nevai, de mal hora, ¿no? Y en eso voltea Nevai y dice, no, me están chamaqueando. ¿Sí? O sea, empezó a dar, y yo me boté de la risa y ella empezó, ¿y qué pasa? Nada más para entrar en el juego, yo nada más le hice así, ándale, sí, Nevai. ¿Sí? Y ya empezamos, pero ¿cómo el hombre y la mujer es diferente? Cuando aquel sí le di su coscorrón, ¿sí? Y aquel estaba muerto de la risa, a ella nada más le hice así y estaba. Y ya hasta que le dijimos, es un juego. Ay, como que no le cae muy en gracia, ¿verdad? Y luego ya llegamos, y pues por lo mismo, llegamos con mamá. Y mamá, y pues Derek, ¿verdad? ¿Quieres un coco? Mami, no te lo recomiendo. ¿Sí me entiendes? Son diferentes. ¿Sí? Escúchenme. Yo tengo que tratar a mi hija que sea femenina y a Dere que sea un hombre. ¿Sí? Hoy en día se está cambiando eso. Hoy en día se está haciendo un relajo todo eso. Escúchenme. Si tú y yo lo permitimos, que entre a nuestros hogares, que entre a las iglesias, es responsabilidad de nosotros. ¿Eh? Dices, ay, pero nada, ¿eh? ¿Qué dejas tú entrar a tu hogar? ¿Sí saben que hay una regidora transexual ya ahorita en México? ¿Sí? Del estado de Guanajuato. Se llama Rubí. ¿Les dará risa? ¿Sí? Se llama quién sabe cómo, pero les dijo, pero llámenme Rubí. Ah, y trae una bandera del arco iris y ahí la ven y estando haciendo, dando, ¿cómo se llama? Su protesta. Y sabes que eso es una aberración. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero no es lo que Dios lo hizo. No es como Dios nos formó. ¿Sí? Y si todo el mundo, ¿y qué pasa? ¿Qué crees que él quiere hacer? Pues que haya igualdad, que tengan más, que ellos puedan tener más, ¿cómo se llama? Introducirse más en puestos en diferentes lugares en el gobierno, que puedan llevar a cabo, que no haya distinción. Discúlpame, no es que sea una distinción. Dios no nos hizo así. ¿Sí? Desde el principio Dios creó a Adán. Creó y qué, y formó a Eva. ¿Sí? Ese es el lo que Dios hizo. La familia está instituida entre padre y madre, no está instituida entre mujer y mujer, no está instituida entre varón y varón. ¿Sí? ¿Por qué? Y tenemos que recalcar eso en nuestras familias. Ustedes pueden verlo en los libros de la SEP de la primaria, ya viene diferentes familias. ¿Sí? Pero escúchenme, lo vemos como padres y a veces aplaudimos. ¡Ah! ¿Sí? ¿Qué pasa? Vemos niños que están con tendencias. ¡Ay, qué chistoso! No es que lo vas a atacar, sino que tiene que tener un ejemplo de cómo es un varón. Y eso nos corresponde a ti y a mí. Y escúchenme, hombres. Eso nos corresponde a nosotros. Nosotros, porque no nos, disculpen esta palabra, porque no nos estamos amarrando los pantalones en las familias se están perdiendo. ¿Sí? Porque eso nos toca a nosotros. ¿Sí? De decir, ¿sabes qué? De poder estar conviviendo, de poder estar ahí, de poder estar en la familia. Hoy en día, ¿sí? El padre ni siquiera tiene tiempo para salir con sus hijos. ¿Sí? Hoy en día, ¿sabes qué? Tuvimos hijos, hay que buscar el tiempo. Y no nada más es llevar el pan. No nada más es eso, sino es que responsabilizarnos. Buscar la manera, el tiempo, yo no sé. ¿Qué es cansado? Es cansadísimo, pero quisimos tener hijos, casarnos y tener hijos. ¿Sí? Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que le vas a enseñar a tus hijos? ¿Sí? Si nosotros no nos metemos en la palabra. ¿Sí? Y el versículo 28 nos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta, ¿a quién? A Dios. Ah, luego, Dios luego. ¿Sí? No, ay, no, ¿por qué vamos a ser así, tan rigurosos? ¿Lo han oído? Ay, ¿por qué esto? Y discúlpenme. ¿Sí? ¿Qué queremos? Y escúchenme, estamos a tiempo, ¿eh? Yo te voy a ser sincero. No vamos a cambiar el mundo, ¿eh? Pero sí podemos ser ejemplo en el mundo. ¿Sí? Tú puedes pararte firme y que tu familia, tu vida, sea un ejemplo de a quién sirves. Sea un ejemplo de cómo quieres vivir. ¿Sí? Porque la realidad no es que seas un ejemplo en que llevas mucha plata al hogar. ¿Sí? El padre tiene que ser un padre. ¿Me escucharon? La madre tiene que ser una madre. ¿Sí? ¿Y qué pasa? El mundo estamos ahí dándole y todo. ¿Y qué pasa? Y pues es que todo el mundo lo hace. ¿Sí? Hoy en día recibí un mensaje en la mañanita tempranito. Y me dice una persona. Me dice, buenos días, Johnny, y esto. Y empezó, desde que me escribió, dije, a ver, ¿qué va a pasar aquí? ¿Sí? Me dice, oye, estoy trabajando, es un soltero, estoy trabajando, me están pidiendo que trabaje hasta los domingos. Pero pues, ¿cómo tú ves? Y ya nomás le puse, buenos días. Y le dije, ¿cómo veo? Bien, chambéale. Y le dije, nada más con que tenga y te congregues, congrégate los martes, sé que sale más temprano. Le dije, congrégate los martes. ¿Sí? Y para pronto me escribió. Oye, pero luego no voy a tener tiempo para mi familia. Y puso la familia, ¿no? Yo sabía que tenía novia. ¿Sí? Me dice, no voy a tener tiempo y esto. Y le dije, todavía no estás casado, ahorita es tiempo. Que trabajes. Y no le gustó mucho. ¿Sí? Le dije, vas a llegar un momento donde vas a tener que buscar en tu familia, hacerte los tiempos, pero ahorita es tiempo de que trabajes. ¿Sí? Escúchenme. ¿Sí? Es como decir, ay, bueno, es que, ¿y qué? Y después se va a quejar porque no tiene dinero y es que se quiere casar y la familia y todo y cómo le hago, cómo la mantengo y cómo esto. A ver, díganme si no es cierto, ¿lo han visto? Escúchenme, estamos mal. Estamos mal. Yo pude haberle dicho, ay, sí, pobrecito, pues sí, dile a tus jefes que el domingo es para la familia. ¿Sí? ¿Cuántos padres de aquí, si tienen una familia, van a tener que chambear? ¿Cierto o no? La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y nosotros siempre les hemos dicho, ¿sabes qué? No importa, dale, no descuides tu relación con Dios y busca un día para congregarte, ya sea martes, ya sea domingos. ¿Sí? Pero ponte, tú no descuides tu relación con Dios. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Sí? Ay, bueno. Y miren, Dios los llevó a actos vergonzosos, ¿eh? Porque pensaron ser más sabios que Dios. ¿Sí? Y su corazón se alejó de Dios. ¿Sí? Escúchenme. Si tú no te congregas, si tú no buscas a Dios, si tú no lees la palabra, poco a poco tu corazón se va a ir alejando de Dios. Dices, ¿cómo es factible? Ay, se va así. Sí. Rapidísimo. Y no nos damos cuenta. Sí, porque estamos cegados que está bien la cosa. Y fíjense aquí cómo hace una distinción desde el versículo 18 al 28. ¿Sí? Y les da todo, les pinta el panorama y todo les da. Y por eso esto Dios los entregó a pasiones y ta, ta, ta. Y el versículo 28 dice, y ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y nos da la lista. ¿Sí? Dices, híjoles. ¿Cómo? ¿Por qué creen que hoy en día los hijos están lejos su corazón de los padres? ¿Por qué creen que hoy en día encontramos hijos mentirosos? ¿Por qué hoy en día tenemos hijos, salud, donde su pensamiento está en otros lados? Menos que en Dios. ¿Eso de quién es responsabilidad? Mía. Si yo, mis hijos, no caminan con Dios, es mi responsabilidad, no es de mi esposa, ¿eh? Tenemos una responsabilidad compartida, pero es mi responsabilidad de que mi hogar esté funcionando correctamente. ¿Sí? Si yo tengo que hablar con mis hijos, hay cosas que yo disciplino, aunque ella les llame la atención, yo llego y marco la pauta. ¿Por qué? Es mi responsabilidad. Dices, pero qué pesado. ¿Qué queremos? ¿Sí? ¿Qué queremos? Y estos versículos de veras, y a mí me llegan un montón. Sí, porque dice, ¿y cómo empieza? La culpabilidad del hombre. ¿Sí? Y empieza a dar duro. ¿Sí? ¿Qué queremos para nuestras familias? ¿Eh? ¿Qué quieres para tu familia? Hombres y parejas, o sea, como parejas. Miren, los solteros, escúchenme. Ustedes están en una posición increíblemente buena. Sí. ¿Que a lo mejor tienes errores? Sí. Pero los puedes corregir, los puedes cambiar y seguir adelante. Un barco más grande con gente es más difícil darle la vuelta. Cuestan más los errores. Preferible aprenderlos cuando estás soltero. ¿Sí? Y hay cosas, miren, no sabes con cuánta gente le hemos dicho esto. Pues empezó mal la cosa y ahora ¿qué pasa? ¿De veras? ¿Sí? Pero ¿sabes una cosa? Hoy el mundo. Ahí les va algo, ¿eh? Hoy el mundo está más interesado en lo social que en Dios. ¿Me escucharon? Sí. Es más fácil dejar de congregarse e ir a un acto social, vamos a llamarlo. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? fuerte, ¿eh? Hoy fui a visitar al papá de Nico. Gracias por sus oraciones, va bien, y ahora sí, va, ahí va con ánimo. Y estábamos platicando, y se tocó el tema de Dios y todo, y estando ahí orando, estaba una señorita, ¿sí? Y empezó a decirle de Dios y cómo estaba orgulloso de sus dos polluelos y cómo iban. Y me pregunta, ¿verdad? Y le digo, sí, ahí van, le digo. Dice, a ver. Y se voltea, ¿no? Me dice, muchos dicen que es la palabra, pero dime si estoy mal. ¿Sí? Y es la palabra, Johnny, no me malentiendas. ¿Sí? Dice, yo veo que sus vidas han cambiado. ¿Sí? Y yo lo dejé de hablar. Dice, yo veo que sus vidas han cambiado. Y dice, oye, ¿ya invitaste a Nico para ver el partido? Y yo creo que Nico no va a ir, no va a ir el domingo, va a ver el partido. ¿Sí? El papá me empezó a decir. Y la mamá dice, no, dice, no va a ir. No va a ver el partido, no va a faltar. Y le dije, no, realmente no falta. Y se voltea y dice, sí, ¿verdad? Casi no falta. ¿Cómo ha cambiado? ¿Sí? Pero escúchenme. A la conclusión que llegó el papá fue esto. El fruto de sus hijos es visto. ¿Sí? ¿Tienen errores? Pregúntenle a sus esposos, a su esposo y a su esposa. ¿Sí? Pero sabes una cosa, el fruto se mira. Tú puedes decir conocer a Dios, creer en Dios, pero si no hay frutos, algo está pasando. Y no es de sabios, ¿eh? Si yo tengo un árbol de limones y no da limones, ¿qué pasa? ¿Sirve mi árbol? ¿Por más cariño que yo le tenga? ¡No! Es más, voy a buscar un fertilizante para que dé fruto y a ver qué hago y lo tengo que regar más. ¿Por qué? Porque la realidad es que si yo tengo un árbol que quiero que dé un limón, yo quiero que dé limones. Para yo de esos limones hacerme una agüita, hacerme unas papitas con limoncito. ¿Sí me entienden? Pero si no, ese árbol no da limones, no sirve de nada. Y escúchenme. Si sus vidas no dan fruto, no están sirviendo de nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que mi vida tiene que dar fruto. Tu vida tiene que dar fruto. Y yo les digo algo, y se los dije, y se los, el domingo pasado, y se los vuelvo a recalcar. Si tú con las personas que conoces, con tus amigos que no son creyentes, estás cómodo y ellos están cómodos contigo, tengan cuidado, ¿eh? Tengan cuidado, porque quiere decir que la palabra, hay algo que está fallando. La palabra no cae bien, ¿eh? ¿Cuántos lo han visto? Que cuando quieres cambiar, tus amigos te rechazan. Que cuando ya no haces las cosas que hacías, tus amigos se alejan o te critican. ¿Cierto o no? ¿Cambiaste? ¿Sí? Cambiaste nada más el rumbo, pero es la misma persona. ¿Pero qué pasa? La palabra les incomoda. Y cuando alguien, tengan cuidado, es algo que yo me pregunto siempre, ¿eh?, con mis amistades. Si mi amistad siempre pasa, todo está muy bien, digo, a ver, ¿qué está pasando? Hablo con el no creyente y yo por lo que hago con el creyente, ¿eh? Si yo no llevo a crecer a Juan, algo está pasando conmigo, ¿eh? ¿Sí? Algo está pasando conmigo. Porque ¿sabes cuál es mi interés? Que el corazón de Juan pueda conocer a Dios. Si yo nada más convivo y esto, y nada más nos llevamos bien, te invito un tecito y cotorreamos muy bien, quiere decir que soy un cuate. ¿Platicamos? ¿Nos llevamos bien? Sí. Pero ¿sabes cuál es mi intención? Que él pueda conocer que él pueda ver a Dios, que él pueda rendirse a él. ¿Sí? Indiferente de cualquier cosa o cualquier cosa que yo esté pensando. ¿Sí? Porque mi vida tiene que reflejar o tiene que dar frutos hacia otras personas. ¿Sí? Y escúchenme bien. Con esto termino. Tu vida tiene que dar frutos. Y escuchen, no nada más al no creyente, ¿eh? Y esto es lo fuerte, que yo por muchos años no entendí esto, ¿eh? Cuando estaba chico, al débil en la fe. ¿Me escucharon? Al débil en la fe. ¿Sí? Dice que si yo, ahora sí que fuera piedra de tropiezo para un niño, ¿sí? O para una persona, más vale me amarrara y me lo aventara. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque mi vida tiene que levantar a otros, no aplastarlo, no humillarlo. La palabra que son, ¿qué es? Buenas nuevas. Ahora, las buenas nuevas para el no creyente no son buenas nuevas, ¿eh? ¿Sí? Tú a un borracho le dices, deja de tomar, pues no son buenas nuevas. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Le va a doler. ¿Pero qué tengo que hacerlo? Que vea a Dios y que el ejemplo y que estés ahí con Él, que pueda ver quién es Dios y que tu ejemplo lo puede ayudar a dejar eso. Y no nada más fuera, sino también dentro de la congregación. Por eso es importante el congregarnos, por eso es importante la unidad, porque ahí es donde podemos crecer unos con otros. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Y Señor, yo te pido, Dios, que tú nos enseñes a no cambiar las verdades tuyas por las mentiras de este mundo. Señor, ponnos firmes, Dios, en tu palabra. Señor, haznos un ejemplo y, Señor, queremos ser y dar buenos frutos. Tu palabra es más sabia que nosotros, Dios. Y yo creo, Padre, lo que tu palabra dice, que el corazón de los hijos se volverá a los padres y el corazón de los padres se volverá a los hijos, Dios. Yo creo que la familia, tú la estableciste por un motivo. Y es para engrandecerte y es para glorificarte a ti. Y que podamos tener unas familias firmes, unas familias caminando contigo, pudiendo alcanzar a otros que no te conocen. Señor, haznos las familias que tú deseas. Señor, no nada más nosotros, sino que nuestros hijos. Señor, no nada más que nuestros hijos, sino que nosotros como parejas. Que los solteros, Dios, puedan entregar su vida, su corazón a ti, Dios, y podamos cada uno, en el lugar donde nos corresponde, en el papel que nos corresponde, podamos servir a ti. Y Señor, no quites nuestra mirada de lo eterno. Te lo pedimos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.